Buenos días y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes por allá, por el sur? Y nosotros... Con un poco de frío. ¿Quiere que le contemos? Sí, estaría bueno. Bueno, usted se imagina... Hola, no sé si nos escucha por allí. Sí, sí. Es pleno invierno, tarifazo, así que la estamos llevando bastante mal. Como la estamos llevando mal en muchas cosas, ¿no?, con el actual gobierno. Pero, Mamani, quería que nos contáramos un poco, contara un poco qué impresión tiene la comunidad diaguita sobre esta decisión del gobierno de Mauricio Macri de invitarlo al ex rey Juan Carlos, ¿no?, a las ceremonias del próximo 9 de julio. Sí. Bueno, no nosotros desde la Unión Diaguita se emitió un comunicado en donde hacemos saber a la opinión pública de que estamos en desacuerdo con la visita. Si hace 200 años que nos liberamos de los colonos y hace un gobierno propio y se crea la Argentina, imagínense con los 520 años de la tortura que han tenido los colonos con los pueblos originarios. Si uno hace memoria, los 130 años que tuvo Juan Calchaquí en Quilmes con la lucha contra el colonialismo, y después se armó toda la matanza, la masacre para quitarnos la tierra, y hoy cuando celebramos un país libre, demócrata, y que vengan los reyes de España, a nosotros nos parece como una burla para los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y encima lo van a tener ustedes allí por el lado de Tucumán, ¿no? Sí, peor de los casos, en esa época, en el 16, después de 16 años de esa época que se libraba en Buenos Aires la Argentina, o que había comenzado un gobierno patrio, y para nosotros, que después, 16 años más tarde, en la provincia de Tucumán, por ganar la última batalla contra el colonialismo, bueno, somos el centro del 9 de julio de la liberación de este país, pero con esto del rey de España, nosotros sentimos que nos están mirando y nos están diciendo, mira, este es el látigo que les toca y nunca van a salir debajo de ese poder que... A nosotros, entre criollos, indios y de la época, y gente que ha venido de afuera, bueno, hemos hecho un país libre, pero bueno, ahora no se entiende cuál es la mirada definitiva o de la historia propia de la Argentina, que no sabemos qué le pasa al presidente, que hace estas cosas, ¿no? Uh-huh. Mamani, ¿no se han reunido con representantes de otros pueblos originarios de la Argentina para ampliar este repudio? Y no, ahora ya estamos medio sobre la hora, pero lo que se está viendo que no hay muchos acuerdos en todo el país, ¿no? O sea, la verdad que no cogen la mayoría lo que estamos viendo nosotros. No hemos tenido reunión porque esto salió sobre la hora. Y usted sabe cómo está la situación económica en el país, que bueno, mucho para movernos no hay, pero, y menos la situación económica que viven los pueblos originarios, que viven en su batalla día a día por la pelea por los territorios. Uh-huh. Bueno, nosotros sabemos que estamos en desacuerdo, hemos emitido eso y bueno, y vamos a sostener la postura. Uh-huh. Mamani, ¿cómo la están llevando los pueblos originarios, particularmente ustedes, representantes del pueblo diaguita, allí en esa zona, en esa región del país, con las políticas neoliberales de Mauricio Macri? Y por ahora, nosotros lo que... Bueno, había que de alguna manera el gobierno es... el gobierno es del Frente para la Victoria. Uh-huh. Pero como sabemos que, si bien es cierto, Dios está en todas partes, pero vive en Buenos Aires, para la política, entonces... estamos sujetos a estar implementando políticas de discusión como mesa de diálogo en la provincia con los pueblos originarios, y eso, bueno, a nosotros por ahora nos está haciendo mirar, bueno, lo que es lo que está queriendo hacer, porque bueno, no hace mucho que está recién asentando base el gobierno nacional en la provincia, que tienen otro gobierno, pero de alguna manera hasta aquí nosotros vemos una intención política de tener una participación, por lo menos en Tucumán. Como será la provincia, todavía no hemos hecho enlaces de comunicación con la otra provincia. Pero también sabemos que se armó un foro y que hay algunas discusiones todavía en contra del gobierno, pero bueno, para nosotros lo que hemos aprendido en el transcurso de estos años es, bueno, sentarse, hacer diálogo y ver, bueno, qué es lo que pedir, lo que nos toca. Ayer hicimos una marcha con el caso Javier Tocobar, que todavía ya va para los 7 años, bueno, descarcelar a los culpables del crimen. Volviendo al tema original que lo consultábamos, la decisión del repudio de ustedes a la decisión del gobierno de invitarlo al rey Juan Carlos de España, o ex rey Juan Carlos de España, ¿ustedes van a hacer alguna manifestación el próximo 9 de julio? ¿Se van a expresar de alguna manera allí en Tucumán? Y tenemos poco tiempo, por ahí una discusión, y creo que luego vamos a saber qué es lo que va a pasar. Yo creería que algo va a haber, no sé qué todavía, porque estamos discutiendo eso.